Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos. Un poquito de frío, que vengo recién de afuera de fumarme un cigarrillo con barbijo. Ahora se complica todo, se me empañan los anteojos cuando voy a la mañana a laburar. Pero bueno, es lo que hay que acostumbrarse. Ya tiene que hacer uno, no sé, algo para que no se me empañen los anteojos cuando voy caminando. Espero que estén bien. Le mando un saludo a mi amiguito el Gordo López, que me dijo que estaba haciendo asando unas carnes. A mi hermano, el señor Pablo López. Bueno, vamos a arrancar 2 horas de programa con música, como siempre. Como siempre digo, programa informativo no soy. Vengo, paso música y espero que les guste. Lo único que puedo hablarles de que empecé a laburar porque el Estado así lo dispuso, que podíamos empezar a trabajar por lo menos los mecánicos. Creo que se va a ir extendiendo un poco y se va a ir abriendo un poco el abanico de distintas actividades. Esperemos que no siga. Recién venía hablando con el remisero que me trae y me decía que hay más casos acá en Campana, así que no vamos, no, como les dije, no soy un programa informativo, no tengo la noticia certera, entonces son puros comentarios y no está bueno hacerse eco de comentarios como tanto suele pasar acá en Campana, ¿no? Calculo que en todas las localidades, pero tampoco se puede requerir a la fuente. Esperemos los diarios o las páginas de internet de noticias de acá de Campana para saber si hay más casos o no, y todas esas cosas. Lo único, como todos los últimos 2 jueves le vengo diciendo y como se lo repiten hasta el hartazgo, cuídense, cuiden de los suyos. Yo ando con barbijo, ando con guantes, ando con el que tira alcohol por todos lados, y trato de, por lo general, con el único que tengo contacto es con mi perro, así que, y acá, los jueves con Roxy. Así que vamos a arrancar, vamos a hacer el 3x1, Roxy. Arrancamos como te dije. Esto es Los Ignotos y espero que les guste. Vamos a arrancar bastante movidito porque hace frío. Dale. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... We'll be right back. Estaba hablando con gente acá. Ahora te la paso, Caro. Carolina, una amiga, la que me había regalado, no sé si recuerda, muchísimo CDs, que 2x3 paso, una genia, Caro. Ahora te paso la lista, Caro. Dale, ahora te la paso. Pará, que no puedo atender ahora. Hernán, no puedo atender ahora. Escúchame. Bueno, primero arrancamos con Brujería, obviamente, del disco Brujerismo del año 2000. Seguí con los Confrontos, el último disco que habían sacado. Tenía ganas de escuchar Confrontos, que estuve escuchando en casa. El último disco que sacaron los Confrontos, el año 2008. El disco Sanctuarium. Los Brazucas, los Vegan Stray Edge. Igual que los Mosto Malta, perdón. Que ya banda que ya he traído varias veces. Mendocinos, también Stray Edge, los chicos. Un bandón que tuvimos acá en la Argentina, que lamentablemente no toca más. El disco del 2009, su segundo disco y el último que sacaron también. Así que para el arranque estuvo perfecto. Ya entré en calor, así que estuve desinfectando un par de cosas acá mientras tanto. Escuchame, como vengo haciendo de esta cuarentena, que 2x3 se me despierta la materia gris y funciona, vengo armando bloquecitos de un cantante, un violero, un batero o cosas así. Tres temitas de un personaje, ¿no? En este caso le tocó a Ray Capo, hablando del Vegan y del Stray Edge y todo eso, uno de los pioneros, tanto que él como John Purcell, formando bandas como Youth of Today, que es la primera que vamos a escuchar. Después viene Better Than a Thousand y después viene Shelter. Tuvo un par más que después les voy a contar. Ahora creo que andaba haciendo una cosa media de folk. También un tipo que no para de crear música. Pero bueno, para arrancar, obviamente primero vamos a escuchar a Youth of Today. Como sabrán, para los que conocen el género, los temas no superan los 2 minutos o 2 minutos 10 como mucho. Este que le traje creo que dura 1 minuto y medio. Así que disfrútenlo, son temas cortitos, son temas hardcore. Con los Youth of Today, este muchacho estuvo del 85 al 90. Como les decía, banda abanderada por excelencia de lo que es el veganismo y el Stray Edge. Este tema es del disco Breakdown the Wall, del año 87. Así que disfruten, vamos a arrancar con un poquito de hardcore, porque después tengo punk, me parece. ¿Qué tengo después? Sí, tengo punk. Así que primero vamos a escuchar un poquito de hardcore a la chapa, el tupá tupá. Dale. Otra vez acá, ¿viste? Son cortos. Ahora vamos con los Better Than a Thousand, banda que creo que mi amigo Bujirolachi vio en vivo cuando vinieron. Yo no, me la perdí. Vamos a ir con un temita del disco del año 97, llamado Shot One. Y este muchacho, Ray Capo, con los Vedder sacó 3 discos, 97, 98 y 99. Ahí ya estaba en Shelter. Con Shelter arrancó, si mal no recuerdo, en el 90 o un poco antes. Pero tenía estas 2 bandas al mismo tiempo, con las que vino las 2. Me parece que Shelter también vino a Argentina. Sí, Shelter también vino a Argentina. Así que vamos con este temita, que se llama, ya te digo, I Can't Make Difference. Dale, que dura poco. toque, perro, dijo. Y bueno, y ahora llegamos a los Shelter. Banda que... acá... el tipo creó un estilo, básicamente, o eso es lo que nos creemos, o lo que nos contaron, o lo que dicen las revistas. Para mí es así, el tipo creó un estilo llamado Krishnacore. Ya con esto el loco se hizo vegano extremo. Sacó el primer disco llamado Perfection of Desire en el año 90. Este tema es del año 97. El disco se llama Beyond Planet Heart. Y tiene 9 discos con Shelter. Ray Capo. O sea, esto después de escucharlo varias veces y hace muchos años, se nota la influencia en un montón de bandas nuestras argentinas de los Shelter. Muchas. Y también elegí este tema porque me parece muy bueno. Canta ya, el tipo está mucho más maduro. No canta, ahora se van a dar cuenta para el que no lo conoce, obviamente canta mucho mejor. Son distintos hardcore. El tipo, como decía, el tipo está más maduro. Eran otros años. La esencia era la misma, pero hacía cosas como esta, con Shelter. Así que vamos con el tema que se llama Refusal. Escucha qué temazo, pero qué temazo este. Dale. Me hiciste reír, Piatti, con la foto del cebolla. ¿Qué pasó ahí, Cristian? ¿De qué cuarentena esa foto? Mirá que yo tengo un par de kilos de más. Ahora, hoy no sé cómo me conoció mi amigo Pablo López en la calle, porque entre la ropa y lo que papeo, y que no hago nada, obviamente como todo el mundo en casa, no soy de subir videos tipo Ivana Nadal, pasándome cremas y haciendo deportes, ni en Instagram ni en Facebook, entonces... La chopera creció mucho. Se estiró un montón de agujeritos del cinto. Los cosos del cinto. ¿Cómo es? Pero bueno, me hiciste Piatti con esa foto. Espero que estés escuchando, Hernán. Te mando un abrazo si estás escuchando, si pudiste escucharlo. Gracias a Caro Sagra porque siempre me hace el aguante. Yo llego acá y me pongo con todos los papeles y a contestar cosas y se me agarra como medio que se me despelota. Porque después de 3 años todavía no me acostumbré. Si no, ya sería el ruso Beria. Y me faltan siglos para hacerlo, entonces se me descontrola todo y no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entre la música que escucho, que estoy bailando solo, entonces no puedo contestar, pero manden, que a la larga contesto. Bueno, pasamos con el gran Rey Capo. Ahí me estaba diciendo Piatti que sí, habían venido y habían tocado con World Decay, tenés razón, es más, tenía el afiche yo. Tenía el afichito y todo. Que es la fecha que fue el Petty también, me parece. Fue a ver a los dos. Pero bueno. Pasemos a otra cosa. Vamos con un poquito de punk. Como ya les vine contando en reiteradas oportunidades en los últimos programas, al tener tanto tiempo al dope, encontré muchísimas, pero muchísimas bandas con chicas al frente. Sin ir más lejos, hoy tengo bandas de metal. Antes de ayer armé un programa con bandas de black metal con chicas cantando. Y en este caso traigo tres bandas de punk rock. La primera se llama Terrible Feeling, que me llamó la atención el nombre. Estos pibes son alemanes. Sacaron en el 2011, se formaron, perdón, en el 2011. Tienen dos disquitos. El primero que sacaron en el 2012 se llama Shadows y el segundo en el 2015 se llama Tremors. Y el tema que les traigo se llama Impending Doom. Muy linda banda, estuve escuchando muchísimo esta banda particularmente. Canta una flaca que tienen cosas pop y tienen cosas bastante punkies. Este tema que les traigo, júzguelo ustedes mismos. Conozcan a los Terrible Feeling. We'll be right back. Bueno, gente, le mando de paso un abrazo al Santi Reinas, que quedó varado en Perú, que está escuchando. Le mando un abrazo fuerte a él y a Anita. Espero poder volver a verlos pronto. Y bueno, sigamos. Escúchame. Ahora voy a escuchar a Piatti. Me parece que lo conozco de nombre lo tengo. O lo pasé por algún lado. De algún lado lo tengo, pero le voy a prestar atención. Viniendo de vos, obviamente le voy a prestar mucha atención. Y pasame más banda, Piatti. Ya te lo dije la otra vuelta. Pasame más. Que por más que esté al pedo, llega un momento que te pones en la computadora y busca. Y llega un momento que se me arma un bolón aquí en la cabeza. Estoy tapado de papeles, todo escrito por todos lados. Y digo, bueno, hasta acá llegamos. Entonces prendo la tele, me pongo a mirar un rato El Mentalista y después sigo. Pero llega un momento que a veces no doy más. Bueno, sigamos. ¿Con qué vamos ahora? Bueno, esta banda también la encontré. Complicado el nombre. Shu Svara Ar. S-J-U Svara, con me corta, Ar. Son de Estocolmo, Suecia. Tienen un solo disco, que es este del 2011. Que se llama, acá la testa, Storma Varge Arta. ¡Ja! No la tenías. Y en el 2018 sacaron un single, también. Pero no grabaron más que eso, estos pibes. También cantó una chica. Me hace acordar a una banda que traje la semana pasada, media franchute me parece que eran. Pero bueno, estos pibes son escoceses. El tema se llama Alt Dubil. Y escuchemos a Sku Svara Ar. Vamos, Ruiz. Le voy a mandar un saludo muy especial a una persona que me acaba de mandar una foto de un Jim Beam. Maldita cuarentena. Si no sabes cómo te caigo, te lo tomo todo. A mi amigo Maxi Acevedo, que está cocinando y escuchando el programa. Quédate hasta el final, Acevedo, escúchame. Quédate hasta el final, que lo que traje a lo último te va a gustar. Haceme caso. Black metal y un poco de metal ese medio progresivo que te gusta a vos. Una onda así. Bueno, sigamos con las chicas. Desde Cataluña traigo la banda que se llama Suicidas. Este es un EP que sacaron en el año 2012, también llamado Suicidas, como la banda. Tienen dos splits, uno con una banda que se llama Pox, los Pox, y otra con Trance. Trance lo conozco, que muy buena banda. Los Pox no lo conozco, pero son el único CD que tienen, o sea, perdón, El tema que les traigo es del EP del año 2012. Pero después sacaron otros más. Tienen otro en el 2013, otro en el 2016. Pues son todos EPs. Así que vamos con los Suicidas. El tema se llama Corriendo a Ciegas. Si mal no recuerdo, estas listas las hice hace como un mes y medio. Pero me parece que era en español. Creo. Sí, dale. Muy bien, 10. Es así, Caro. O sea, no fui a estudiar locución, no estudié periodismo, me como las heces, Argento a full. Esto es así. Tripa y corazón, y salimos a la cancha, por gusto a la música nada más. Chiste con Carolina. Bueno, escúchame, terminamos este bloquecito. Ahora vamos a ir con ¿qué hora es? ¿Esa reloj anda bien, Roxy? ¿Son menos cuarto? Sí. Bueno, voy a poner un tema. ¿Cuánto dura este? Puta madre. Voy a poner un tema largo, así me voy a fumar un cigarro. Vamos a ir con un poco de hardcore de New York, pero con una vuelta de tuerca. No el tipo Hebrew tan pesadote a los Sepultura. Tienen, si le buscan bien en el fondo, tienen una melodía muy copada de estos temas, los tres que le traje. Primero vamos con Terror, banda que también ya he pasado varias veces, banda de Los Ángeles, California, de su décimo disco llamado Keepers of the Fight del año 2010. El tema se llama exactamente igual que el disco, terrible bandón, los Terror, así que dale. Tell them, the others, find them and tell them not to doubt, even now, not to doubt. Tell them to keep their faith. They must keep faith. Ahora vamos a ir con los Trapper Under Ice, banda que nombré el programa pasado, pero no me acuerdo qué banda era que traje, que uno de los integrantes era de Trapper Under Ice. También otro terrible bandón formado en el 2007 en Maryland. Se separaron en el 2013, después en el 2015 se volvieron a juntar estos pibes. Hasta ahí tenían dos discos nomás. Este tema es del segundo disco del año 2001. Se llama Big Kiss Goodnight. Recién en el 2017 volvieron a sacar su tercer disco. Y ya después no sé si siguen. Siguen tocando. Porque los dos portes los veo en Instagram. Pero no sé si tienen más discos. Así que el tema se llama Pleased to Meet You. Y también otro temazo. place of me soon. Look me in the eye. Muy bien, muy bien, muy bien. Le mando un abrazo a Pablo Moreira de la ciudad de Quilmes que está escuchando. Gracias, Pablo, por el aguante. Seguramente esto que viene también te va a gustar. Si te gusta terror, esto que viene también te va a gustar. Estos son los Window in Chains. Canta un grone que la rompe. Esta banda no la tenía mucho. La empecé a escuchar hace poco. Para que perdí el papelito. El machete. Acá está. Se formaron en el 2002. Tienen 7 discos. Este tema es del disco que se llama The Good Third Min. Del año 2015. Y nada. También es otro temazo. Para mover un poco la cabeza y saltar por. Ya que estamos. Todos los que nos gusta la música estamos necesitados de recitales. Hoy hablaba con un grupo de gente en Facebook que estoy y estamos todos iguales, todos queremos recitales, todos queremos salir a la calle como antes, que antes no le dábamos bola, ¿viste? Cuando nos sacan algo es como que ahora lo que está prohibido tiene otro gusto. El tema se llama When We Were You o algo así. Sí, así está. When We Were You, algo así. Así que escuchá los Window in Chains, ¿cómo se llama el tema? No importa, dale. We'll be right back. Buenísimo. Charlie, querido, le mando un abrazo enorme a Charlie, amigazo de la ciudad de Mar del Plata, cantante de Combustión, banda que he pasado y que he tenido el agrado de ver en vivo junto con mis amigos de Autoagresión. Charlie, te mando un abrazo enorme, mandale saludos a los pibes. Cuídate, lo que le digo a todos, cuídense. Grande, Charlie. Bueno, pasemos a otra cosa. Hacemos un poco más, bajemos un poco los decibeles porque después ya se viene todo el cachengue con mucha más distorsión, más rápido. Ya se viene metal, un poco de death metal, black, así que bajemos un poco los decibeles. Este es el bloque Mansilla, si el Dani está escuchando, este es el famoso bloque de Mansilla. Primero vamos a arrancar con los Radio Birdman. Una de las primeras bandas independientes junto con los Saints, banda que también le he traído el pasado jueves o el anterior, australianos, se formaron un año después de los Saints. Entonces los Radio Birdman se formaron en el 74. Este tema lo saqué de su primer disco del año 77, que se llama Radios Appear. Y para el que conoce la banda, este es su clásico, What Gives. Yo me voy a fumar un cigarrillo, dale. Está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23:02. Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, vamos a aclarar algo, porque como les dije, viste que se me mezcla todo acá. Estoy leyendo las publicaciones, estoy mirando la lista, el tema que viene y se me mezcla todo. Vamos por parte, porque cometí un error, Fede Ratas. Primero, quería mandarle un saludo a Charlie, de Orgullo por Sangre, que siempre me escucha, banda que hemos pasado en el programa, que todavía no pude ver en vivo. Y estaba hablando con Johnny Paz, de Combustión, entonces se me mezclaron los dos. Y le mandé saludo al Charlie de Mar del Plata. Pero de Mar del Plata es Johnny, así que Johnny, muchísimas gracias por estar escuchando. Te mando un abrazo fuerte, y a vos también, Charlie, de Orgullo por Sangre. A los dos les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Ahora sí, porque me fui afuera a cagarme la risa de lo que había dicho. Que quede entre nosotros esto. Bueno, sigamos. ¿Se acuerdan que hace un par de programas traje una banda que se llama The Skunks? Banda punk. En este caso, estos pibes son tejanos. Tienen dos discos, del año 80 y del año 82. Esto nada que ver a lo que le había traído antes. Por eso le había aclarado que hay un par de bandas que se llaman así, The Skunks, con K. Se formaron en el 77. Este tema lo saqué de un compilado que se llama Kill the Hippies, Kill Yourself. Lindo nombre. Volumen 1, que tiene un par de bandas. Que va del 73 al 80, de ahí saqué el tema, que se llama Heartquake Shake. Lo dice todo el tiempo el tema, así que te vas a dar cuenta enseguida al toque. Vamos con los tejanos de Skunks para mover un rato la patita antes que se venga todo el quilombete que viene después. Dale. Do the earthquake shake. Bueno, gente, muchas gracias. Gracias, Tito, por estar escuchando como siempre el laburo. Solo como loco malo, dice Tito. ¿Viste? Yo estoy igual, Tito. Pueden entrar dos personas nomás al taller, así que... Y al que entra lo saco al toque, así que... Por ahora vamos a tener que trabajar así un tiempo. Fuerte el abrazo para vos, Tito. Escuchame. Y bueno, ahora para cerrar este bloquecito, si alguien sabe dónde anda el señor Daniel Mancilla, por favor... Me lo comunica porque este tema se lo traje especialmente para él. Esto es una banda canadiense formada en el 77. Se llama Forgotten Rebels. Banda que tiene 8 discos. El primero lo sacaron en el año 79. Tocaron hasta el año 2000. Y este tema lo saqué del segundo disco. Se llama Esto No Es Hollywood. Muy buen disco. Muy buen disco. Es del año 81. El tema se llama Hello. Hello. Lo van a conocer, si son de escuchar Turbonero se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Escuchá. Bueno, ahora ya entramos en otro terreno más escabroso. Acá donde se pudre, acá donde se empieza a pudrir, hoy se pudre más temprano. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas. Hay una que un temita, son temas más largos. Estoy hablando de un poco de metal con chicas al frente. Las 3 bandas que traigo, las 3 bandas que se ven ahora, chicas metaleras. La primera se llama Ignea, son ucranianos, formados en el 2015, 3 discos, 2017, 18 y este que salió este año, salió en febrero, se llama The Realms on Fire, su cantante se llama Hell Bogdanova. Hel Bogdanova. Y nada, suenan como la hostia. Si te va un poco el metal, tiene un poquito de todo, ¿eh? No es metal clásico, esto es un poco de todo. Mezclan un par de cositas los pibes y muy interesante para escuchar. El tema se llama This is Chapman, y es el corte del disco este del 2020. Así que conozcan esta banda, Ignea. Buenísimo. Ay, sí, me imaginé que esta era la parte que te iba a gustar a vos. De acá para adelante te iba a gustar. Todito. Escúchame. Bueno, sigamos con otro bandón. Se llaman Lútaro. Lútaro. Son canadienses. No, perdón. Me equivoqué. Me salté uno. Ahora vamos con Vinter Sea. Perdón. No me mire mal, Roxy. Me equivoqué yo. Lútaro es el último. Vamos con Vinter Sea. Es una banda, son estadounidenses, con una cantante de Malasia que se llama Avian Low, la chica. Formados en el 2016, tienen dos discos, 2017 y 2019, que del disco del año 2019 es que saqué el tema, del disco Illuminated. Y el tema se llama Befallen. Escuchá cómo canta esta chica, una morocha de Malasia que la rompe, así nomás, escucha. We'll be right back. Bueno, y ahora sí, vamos con Lútaro. Esta banda son de Ontario, de Canadá, formados en el 2014. Tienen dos singles, del 2015 y el 2018. Después sacaron dos discos. Este que le traigo también es de este año, lo sacaron en el 2020. Se llama Winds of Agony. Y también, con una chica en la voz, Christia Schieberpunt. Canta como los dioses también. Disfrútenla. Con esto cierro el bloquecito de metalero de chicas al frente. Y después la pudrimos un poco más. Dale. Ay, me agarró un poquito de frío que salía afuera. Está fresco. Escúchame, obviamente no tiene que andar nadie en la calle, así que no salgan a ver, pero está fresquito, está fresquito. Bueno, vamos a seguir con una banda. Ya vamos un par de años bastante para atrás. Vamos con los Crematory. Crematory es una banda de alemanes, se formaron en el 91. Estuvieron en la época dorada de lo que es el death metal. Básicamente por eso salían bandas de todos lados. Y esos años era buenísimo porque tenías de todos los estilos, de death metal hablando siempre, ¿no? De todos los estilos, de todos los tipos. Podría ser un programa entero solamente dedicar un programa solamente al death metal de la década del 90. Estos pibes tienen 15 discos. Este es del disco Unbroken, que es de un disquito que salió en el año 93, me parece. Que yo lo conseguí una vuelta que fui, creo que ya conté la anécdota. Lo fui a buscar el CD de Jesus Martyr a Jack Flash, a la conocida disquería Jack Flash. Y no lo tenían. Entonces, como fui hasta allí, digo, no, algo me tengo que llevar. Obviamente, me traje un disco en vivo que tenía de Gathering, Moonspell, y entre esas bandas tenía Crematory, ahí lo conocí. El tema se llama The Eyes of Suffering, uno de los temas más conocidos de estos pibes, que hasta donde sabía seguían tocando. Así que vamos a ponernos un poco más oscuro, porque ya después vienen más podrida la cosa todavía. Vamos con Crematory. We'll be right back. aclaro algo, me había quedado con la duda si los crematorios seguían tocando y estuve buscando y sí, siguen tocando porque este año salió otro disco más. Así que tenemos crematorio para rato. Abrazo al señor Tito Poveda que se incorporó acá al evento en el bloque anterior. Me alegro, Tito, te hayan gustado esas bandas metaleras. Muy buenas bandas, muy buenas bandas. Y tengo muchísimas más para traer. Ahora vamos a seguir con los griegos de Septic Flesh. Estos muchachos... pará, me perdí otra vez. Griegos, como les decía. El tema se llama... Ah, acá está. Porque me había notado un machetito, porque esto no lo tengo ni a palo. Formados en el 90, otra, en el auge del death metal. 10 discos. Este tema es del disco Codex Omega del año 2017, que es lo último que grabaron. De esto sí le perdí el rastro. Ahora, eso sí lo busqué, pero no encontré más nada. El tema se llama Portrait of Idles. Y para el que no lo conoce, disfrútenlo. Muy lindo. Metaloide, dale. Thank you. Está hablando de mi amigo Maxi, parece poseído, es verdad. Le recomiendo los videos de esta banda. Está muy enojado este, el griego este. Escúchame. Ahora relájense, porque ahora viene un black metal de la hostia. Una banda formada en Portland, en Estados Unidos, que están saliendo muchísimas bandas black. Más que nada proyectos de locos en sus casas. Y algunas cosas son muy interesantes. Hay cosas muy buenas. Muy buenas. Sacando todo lo que es el black metal nórdico, ¿no? Hay bandas que salieron con los años de Francia. Y los yankees están haciendo cosas copadas también con el tema black metal. Estos pibes llaman UADA. Tienen dos discos. Devoid of Light del 2016. Y este se llama Cult of Dying Sun, que es del año 2018, que es el tema que le traigo precisamente. Disfrútenlo. Si te va el black metal, ponelo ahí de fondo y escuchá esto. Muy bueno. Vamos, Roxy. Voy al 10. Escúchame, que falta poco. Para ir cerrando. Vamos con... Vamos a ver si entra otro tema más. Este y otro más. Esta banda se llama Elysian. También son australianos, de Melbourne. Tienen un solo disco. Este solo disco se llama Wires of Creation. Creo que ya lo he traído, pero es un bandón. Maisy, si no lo escuchaste cuando te lo mandé, escúchalo ahora. Elysian, dale. a la mierda, vámonos a la mierda. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Se me terminó el programa, iba a poner otro tema, pero lo dejamos para la semana que viene. Unas chicas de Turquía que hacen death metal, la semana que viene se los traigo. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Cuídense. Yo me voy a poner el barbijo, me voy a poner mis guantes y voy a esperar el remis. Así que descansen, duerman bien y nos vemos el jueves que viene. Chao, chao, gracias. Desde Campana, provincia de Buenos Aires, transmite FM Simple en frecuencia modulada.